Y ahora sí, damos inicio entonces de esta manera a las 15 de la mañana. Mientras escuchamos una voz que asoma en otro de los micrófonos. ¡Sí! ¡Ale! Porque hoy tenemos compañía. Hoy sí, tenemos compañía. Ya no somos dos, sino que sumamos un tercero. A este algo va a salir por el aire de la voz. Alguien que sabe. Alguien que sabe. Trajimos a alguien que algo entiende, que algo sabe, que no viene a improvisar. Su nombre es Luciano y nos va a estar acompañando hoy a lo largo de todo el programa hasta las 12 del mediodía por el aire de la Vox 102.9. Transmitimos desde la ciudad de Quilmes y bienvenidos a todos los que estén del otro lado a este cuarto capítulo, cuarta edición, me atrevo a decir, de Algo va a salir. 20 grados la temperatura en la ciudad de Quilmes. Hermoso. Y una vez más, otro miércoles que nos recibe con un sol extraordinario, un día agradable. 20 grados, dijimos, la temperatura. Y dice que llegaría... Yo te traduzco. Dice, hay que armar la pelo de pincho, ya. Eso está diciendo Luciano. Sí. Dice que la temperatura llegaría hasta los 25. Esto, por lo menos. Así que aprovechemos este clima... Que este miércoles nos regala. ¿Sí? ¿Cómo le va, Pato? Bienvenida bien, una bien, vez más. Bien. Tengo ganas de cortar el pasto. A mí el verano me prende fuego. No me digas. Sí. La temperatura corporal sube, sí, lógicamente, sube junto con la temperatura clima. Sí. Me activa. Hoy a las 6 de la mañana estaba arriba. Muchas ganas. Sí. Bueno, bien. Bueno, nada, arrancamos entonces un nuevo programa. Recuerden que nos pueden seguir por nuestra red social, arroba algo va a salir 2025, ese es nuestro Instagram. Nos pueden escuchar por la página www.fmradiobox. Ahí también nos pueden ver, no solamente escuchar. Pueden ver esta mesa de tres integrantes en el día de hoy. Saludamos a Damián Spadea, que nos opera técnicamente y bueno, nos abre los micrófonos para que en este momento nos estén escuchando. Veníamos pensando, veníamos analizando, porque hoy fue una mañana, no, la palabra no es accidentada, sí, pero sí es una mañana en la cual las cosas a veces no se dan como uno las organiza. Muchas veces pasa esto en la vida. Qué problemática esa, ¿no? La de que vos estás preparándote para ir a laburar y pum, te falta la niñera. Claro, sobre todo eso, ¿no? No pasaba el tren colectivo. Claro, no pasaba el tren, no pasaba el colectivo, se nos hacía tarde. Entonces, nada, te complica el día, te complica la mañana. Después está... Yo tenía una niñera, tuve mucha experiencia, buenas y no tan buenas. Pero tenía una, que era una masa, yo le decía a las 10... Y se me iba de after porque era joven. ¡Apa! Y me caía con las plataformas, las uñas, todo, pero ella venía. O sea, no importaba cómo, pero venía. Eso es importante, es importante eso. Que parece... La masa, Dani, hoy debe tener como 30 años. ¿Como ya... 30 años? Sí, es una... era... No, bueno, joven. Pero ya era una mujer, porque era una niña cuando me cuidaba los míos. Claro, era... Escúcheme, bueno, no indaguemos más en tema de la edad porque podría traerle problemas. Bueno, Luciano no suele hablar tanto, salvo hoy, que tiene muchas ganas de conversar, sí. Pero... Sí. Sí. Vinimos a pasar a... Bueno, a pasear en la radio. Bueno, yo creo que, Juan, que es hora de que dejemos este programa y se lo dejemos a Luciano. Sí, me parece que sí. La gente del otro lado podrá decirnos, sí, ¿saben qué? Váyanse, déjenlo a Luciano, que él está al mando de todo. Como recién le comentaba, hay días que las cosas no surgen como uno espera, los planes se complican, una cancelación de un tren, un paro de colectivos, tal vez, ¿por qué no? Una niñera que a lo mejor no llega, alguien que tiene que quedarse con los chicos y no llega. Son algunas de las situaciones que se te pueden presentar y que, bueno, en general uno tiene que recalcular muchas veces. Y no todos tenemos la capacidad para improvisar o para resolver en el momento. Algunos tendemos más a ahogarnos en el vaso de agua, hay otros que tienen la capacidad de resolver, ese alma resolutiva que dice, bueno, resolvámoslo, viejo, encontremos la vuelta, pero salgamos de esta situación. Sí, yo tengo una dinámica como que todo lo retraso, siempre dejo todo a último momento, es como que procrastino mucho, pero los momentos de presión así, ahí resuelvo enseguida, funciona así. Bueno, digo, yo tiendo a ser un poquito más dramático frente a las problemáticas que se suceden Y eso también es algo, es una característica negativa, ¿no? Es un defecto, me atrevo a decir. No sé cuánto tiene que ver mi signo del zodíaco, algunos lo asocian a eso. ¿Qué signo sos, Juan? Soy Libra. Ah, Libra, no conozco mucho de Libra. Bueno, después analizaremos o si alguien nos puede... Prometo para el miércoles que viene. Vamos nos a traer puede cosas. Tirar algún dato del otro lado, a ver si Libra, sí, es una tiene personalidad de no poder resolver o de dramatizarlo o de complicarse frente a situaciones que no salen como uno quiere o le gustaría. Pero esta va a ser una de las consignas del día, en la que ustedes pueden participar y nos pueden contar si tienen esa capacidad de resolver, si tienen una impronta de resolución rápida o si tienden a, ¿sabes qué? Me quiero morir, no claro. Se puede, esto es un problema, no sé qué voy a hacer. ¿Cómo lo manejan del otro lado? ¿Cuál es su impronta? Claro, frente modo, a la módulo operando. Claro, además frente a la problemática esta, hablamos de la problemática que surge en el momento, ¿no? El accionar enseguida. El accionar enseguida en cosas que a mí una vez estaban... me pasó cuando mi hija era bebé, venía caminando yo con mi ex marido. Ajá. Y venía mi hija en el cochecito. Ajá. Venía moviéndose. Sí. Yo venía hablando con mi ex marido. Bien. Y mi hija sale del cochecito. Y sí. Yo la agarro y la meto para adentro. Bien. Y seguí caminando. Y mi ex marido me mira y me dice, ¿vos te das cuenta que le salvaste la vida a tu hija? Y yo, no, pero ¿cómo? Se iba a estrolar la cara contra el piso. ¿Y pero esa cosa instintiva de decir, bueno, actúo. Bueno, está Pato en este caso de la mesa, que tiene la capacidad de actuar rápido frente a las situaciones. Y estoy yo, que a lo mejor soy un poco más retraído. ¿Es la palabra? ¿O le cuesta encontrar la solución? Estructurado, diría yo. Como que visualizaste una organización y querés que salga de esa manera. Me pasa, no te gusta que te cambien los planes. Me pasa en mi trabajo, donde a veces surgen situaciones. Nosotros trabajamos con atención al cliente y nos ha pasado en más de una oportunidad alguien que se descompensa. No tengo capacidad para resolver o para actuar frente a esa urgencia. Afortunadamente hay una persona que sí, que lo logra, que puede, y que automáticamente reacciona y se carga las situaciones al hombro. Son personalidades, hay que intentar mejorarlas, probablemente. No sé. O aceptar y no tampoco castigarse, ¿no? Porque bueno, son personalidades, uno es una bola de contradicciones. Exactamente. Hoy, por ejemplo, Luciano está presente aquí con nosotros en la radio, con sus 4 años, intentando participar de este programa, pero no estaba en los planes que Luciano venga, simplemente surgió. Surgió que la persona que tenía que venir a quedarse con él no pudo, tuvo un inconveniente. Entonces Luciano hoy está acá con nosotros. ¿Cuál fue mi reacción en el momento? ¡Cancelemos todo! Pero estaba Pato ahí para darme un cachetazo y decir, no cancelamos nada, nos vamos a la radio igual, Luciano va a participar. Esto va a ser un éxito. Y esto va a ser un éxito. Es el tercer integrante entonces de la mesa de hoy. Acuérdense que se pueden comunicar al 1164-00-7047. Los escuchamos. Un tiempo perdido. Esta parte de esta noche ha venido. Un recuerdo encontrado. Para quedarse conmigo. De un tiempo lejano. Esta parte ha venido esta noche. Otro recuerdo prohibido. Olvidado en el olvido. Sentimentalmente para remediarlo. Voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente. Entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora. Es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente. Serenamente será dormido. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido. Sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado. De una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles. que nos queda. ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto, mitad dormido. Sé que no sé nada de tu vida, solo me colgué una vez en el pasado. Presenté mis credenciales a tu risa y me clavaste una lanza en el costado. Creo que no te dejé jugar con fuego, solo nos dijimos cosas al oído. Y si un día te encontraré una mañana, será posible, será dormido, será posible, será dormido. Algo va a salir todos los miércoles de 10 a 12 horas por Vox. Es un tema que ahora inevitablemente se empieza a tener una asociación que me parece que... ¿Tan contentos vos decís de la renga? Yo creo que los hacedores de la renga no sé si están tan contentos con la relación que hoy se hace de su canción con quien es hoy el presidente de todos los argentinos y bla. Y bla. No, estaba pensando en el acto que hubo el día lunes, que fue obviamente el tema... ¿Cuánto tuvo de rating? Mucha gente lo vio. No sé, ¿sabe que no sé? Pero 0,8 me parece. Pará, ¿lo transmitieron por algún lado? Sí, en TV Pública, sí. La TV Pública lo transmitió. Sí. Bueno, lo cierto es que Javier Milei hizo la presentación de su libro el día lunes y en un evento enorme en el Movistar Arena. Nos estamos preguntando todavía quién banca todo eso. ¿El Movistar Arena? Sí. No sé. Porque sale como 100 palos, dice. Aparentemente es un número importante y, bueno, todavía no se sabe de dónde salen los fondos. Pero, bueno, no es puntualmente lo que queríamos mencionar, pero sí charlar un poquito. ¿Qué le pareció? ¿Qué impresión le dejó la de nuestro presidente siendo un rockstar? es un rockstar. ¿Es presidente o es rock? ¿Es más presidente o más rockstar? Es una pregunta que me hacía el día lunes después de ver las imágenes. No sé, a mí yo me quedé con una imagen de periodistas que están a favor que no sabían qué cara poner. Claro, porque quedaron hasta desencajados los propios. Sí, los propios quedaron como, ¿qué está haciendo, señor? Sí. Y yo veo muchas comparaciones con otros, ¿no? A ver, medio un poco el ridículo todos los presidentes hicieron. Sí, en mayor o en menor medida, pero bueno, no sé si... siempre los enganchan en algo, pero aparte yo siento que con los otros presidentes los enganchan en algo. Es como algo que se les cae, sí. Como Macri cuando cantó el tema de Queen, sí. Que fue como, uy, se me escapó, hice el ridículo. Este organizó claro. Un evento para hacer el ridículo. Porque distinto es prestarse, claro. Es prestar. A veces se presta en alguna situación... algún momento. Sí, son si humanos, se quiere... no dejan de ser humanos y de tener algún fallido. Sí, y inclusive digo más, creo que hasta desde sus asesores deben sugerirle, bueno, mirá, te acerca a la gente, esto te humaniza, te hace ser uno más entre. Y creo que bueno, a veces los presidentes se permiten estas cosas. Si repasamos brevemente, no sé, de la, por lo menos los de la democracia para acá. Alfonsín creo que no lo tenemos en ningún momento. No, haciendo... el hijo lo está pero haciendo era, medio papelón ahora. Bueno, pero era otra época también, ¿no? Sí, era otra sí, época. Sí. Estaba todo más sensible. Post-dictadura sí. y me parece que nada, era otra el concepto del político y de la política. Sí. A través de los años empiezan a aparecer otras personalidades que, ocupando el sillón de Rivadavia, se empiezan a permitir. Bueno, Menem, Carlos Menem, ni hablar. Digo, un tipo que le encantaba todo lo que sí, tenía que ver con farándula... Sí. Con rodearse de situaciones, lo hemos visto en pero varias ocasiones. Pero igual creo que no se animó a tanto. Nadie se animó a tanto, pero responde a esta personalidad disruptiva de Milei, que en algún punto fue lo que lo trajo hasta sí, acá. Sí, sí, fue porque lo eligieron. Exactamente. Porque iba a romper con ciertas normas. Sí, lo que quedó claro es que lo del acto del día lunes fue en principio algo dirigido directamente a su núcleo duro de votantes, a todo aquel que... No tiene dudas de Milei, del camino elegido, de las políticas, no tiene ninguna duda. Va a bancar, ¿sí? Me parece que era también una no deja de ser una intención de poder salir por un momento del caso de Sper, de todo lo que pasó. Todo esto pasó en la última semana. Sí, recordemos, sí. El miércoles pasado estábamos acá nosotros desde el programa y la noticia era que Milei cancelaba el acto que tenía preparado con Sper por el escándalo que había... ¿Qué hacemos con aparecido? La boleta, Juan? ¿Qué hacemos con la boleta? Eso trajo aparejado. Bueno, Sper decide bajarse durante el fin de semana, decide bajarse de la candidatura a primer candidato. Hay que, ¿cómo se dice? Blurrearla. Blurrear se dice cuando le ponen a la. Bueno, tapar, eso, claro, sí, hay que blurrearla, sí, sigamos con eso. O póngale una figurita encima. Claro, sí. Una de la selección, no sé. No, porque no solamente pasó eso, que en pocos días, hace un par de días, el fin de semana, Sper decide bajarse, dio una nota en radio, lo vimos llorar. Ay, no sabemos. Bueno, pero lo cierto es que además aparece el día lunes como cabeza de lista. Diego Santilli, el colorado Santilli, referente del PRO y del macrismo durante muchos años, hoy muy alineado a... Pero no queremos tampoco ser tan analista de la política, no es nuestro... No, es nuestro muy fin. Aburrido. No, Luciano, no. Bueno, esto, hoy está... Basta de esto. Hoy Karen Reichardt es quien encabezará la lista de la Libertad Avanza. Es conductora, Karen Reichardt, fue una vedette de la década del 90 y hoy tiene un programa en la TV pública de animales, de perros. Esta era la de Playboy. Sí. La que trabajaba en el canal de Playboy. Exactamente, va a encabezar la lista de la Libertad Avanza, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Volviendo al acto de Milei, algunos dicen, yo creo, está bien que se divierta, que lo haga. Lo que se cuestiona es, me parece, el contexto no estaría ayudando. No sé, a mí me pasó que cuando lo veía y lo veía saltar, no podía sacarme algo de la cabeza. ¿Qué cosa? Los pañales. Como que no podía dejar de pensar en eso. Desde que se viralizó esto de que usa pañales, sí. Yo dije, qué incómodo hacer todo con pañales, ¿no? Yo me acordé de mi tío el 31 de diciembre, 3, 4 de la mañana, ya el karaoke encendidísimo, sí. Me hizo acordar un poco a él. Lo cierto es que bueno, es una más, ¿no? Del presidente, sí, en este caso. ¿De qué nos vamos a asombrar? No, ya creo que sorpresa no. No. Hay gente que todavía se sorprende. Yo creo que ya a esta altura del partido, después de casi 2 años de gestión, y de cómo lo conocimos, no deberíamos sorprendernos demasiado. Nosotros continuamos, 10 y 26. Algo va a salir por el aire de la Vox 102.9. La temperatura sube y nosotros también. Sí. Estás escuchando Algo va a salir. Hola, hola, buen día. Soy Karina. Bueno, les mando un saludo. Estoy acá escuchando, por suerte. Digo por suerte porque a veces por cuestiones laborales uno no puede, pero ahora se puede. Así que bueno, les mando un gran cariño. Karina, un saludo grande, gracias por estar del otro lado. Gracias, Cari. Sí, un abrazo, te mandamos desde acá. 10 y 30 minutos, la hora en la ciudad de Quilmes, la temperatura 20 grados, promete llegar a 25. Así que traten de aprovechar estos días que son hermosos. Sí. Lindo, para el mate. Sí, ¿para siempre. Qué? Y siempre está bueno acompañarlo con algo. Sí, sí, con siempre. Un librito, ¿por qué no? Me gusta. Con una factura. Factura, hablando de facturas. Sí. ¿Está para tirarme la factura preferida o no? Yo tengo un dilema muy grande, porque me tiento mucho. A mí me gustan todas. ¿Todas las facturas? Todas, todas. No comparto. Sí, sí. De hecho, pero me gusta la variedad. Bien. Cuando elijo la docena, muy difícilmente le meto media luna. ¿Cómo? No, bueno, para mí la me levanto luna, y me voy. Este no, programa ha finalizado. No, gracias por estar del otro lado. Para mí la media luna es otra cosa. Para mí la factura tiene que tener o dulce de leche, o membrillo, o... ¿Sabes cuáles me gustan? Que a ver. Que son riquísimas. Dígame. Me gusta la de la panadería Tonfi. ¿Usted la conoce, la panadería? Todavía no, pero me gustaría que me cuente un poco. Yo le aconsejo que vaya a República del Líbano 3178. Sí. Trabajan un montón porque trabajan de lunes a lunes de 9 a 21 horas. ¿Todo el día? Todo el día. O sea que no importa a qué hora yo tenga ganas de comer facturas, vas a encontrar facturas frescas, riquísimas. Voy a Tonfi. Y ahí a cualquier hora consigo. Tonfi, masitas secas. Ahora se viene el Día de la Madre, chicos. No hay mejor regalo que la comida. No juegan con otras cosas. Con la comida nunca quedas mal. Masas secas garpa un montón para el Día de la Madre. Y si no, bueno, facturas, ¿por qué no? Una torta, algo para el día de domingo. Algo para el Día de la Madre, vas a quedar divino. Perfecto. Bueno, me gusta. Entonces, ¿y dónde me dijo que queda? República del Líbano 3178. Bueno, entonces... Nuestros amigos de panadería Tonfi. No se lo pierdan, vayan, libritos, masitas secas, facturas. Bueno, yo le contaba recién que tengo un dilema con la factura. Yo necesito comer un pedacito de todas. No. ¿Usted no tiene cosas de niño, que sabe que son de niño, no, pero sí, que las sostiene? Sí, claro que sí. Bueno, para mí eso es algo de niño. Es como que yo necesito probar un pedacito de todas. Bueno. Qué yo tengo que quedó. Yo tengo bueno. mi factura. Yo tengo mis facturas preferidas, que podría ser tranquilamente el cañoncito con dulce de leche. Oh. ¿Sí? Sí. Y media luna de manteca siempre en cualquier lado. No importa si es de Tonfi, mucho mejor. Sí. Pero me gusta la media luna de manteca en general. Yo tengo, bueno, el vigilante, sí. El pastelero y membrillo me mata. Uh-huh. Ahora hay como un par de cositas nuevas que no sé si me convencen. Esta sí. cosa, la batata. No. Ahí, pruebo, ¿eh? Bueno. Siempre pruebo. Pero hay algunas que el otro día fui a uno, no a Tonfi, sí. que tenía membrillo, pastelera, crema, frutillas. Como, todo. Es un montón. Claro, es un montón. Es un montón, sí. Sí, me atrevo a decir. Bueno, avanzamos entonces en la mañana de vamos algo a va a salir. Nosotros recién. Estaba pensando acerca de los trabajos, estaba analizando acerca de los trabajos, porque salió un informe que lo hicieron los creadores del chat GPT, en este caso. GPT se dice, ¿no? Y este informe lo que arrojó fue las profesiones que están en que más riesgo corren frente a la inteligencia artificial. Porque hoy es una incógnita, empieza a ser una pregunta cada vez más frecuente. ¿Cuáles son aquellas profesiones, aquellos trabajos que van a ir dejando de ser útiles o hechos por el ser humano para pasar a ser utilizados o realizados por la inteligencia artificial? El informe advierte sobre el avance de esta automatización y una necesidad de adaptación de los profesionales frente a los cambios que empieza a exigir el nuevo mercado laboral. Hay sectores que son más perjudicados, hay sectores que por ahí todavía pueden estar dentro de... Yo el otro día hablaba con una amiga psicóloga que yo le decía, está el tema este del chat GPT que los chicos sobre todo consultan mucho. Y ella me decía, no, lo humano no se va a terminar. Pero después hablas con los adolescentes y te dicen, yo si tengo un problema a las 2 de la mañana, hablo con chat GPT. O sea... Y me lo resuelve y no pago una consulta. De hecho... ChatGPT está haciendo toda una movida con la inteligencia artificial porque se dieron cuenta que hay mucha gente que lo utiliza como apoyo emocional. Entonces se metieron un poco más a dar mejor información porque la verdad es que ChatGPT no siempre te tira la posta. Claro. El otro día en un reel vi una chica que se fue viajó a Costa Rica y le preguntó a ChatGPT si necesitaba la visa. Y ChatGPT le dijo que no. Y la piba no pudo viajar porque creyó en ChatGPT. Ay, Dios, le creíste. Claro, tampoco todo. O sea, claro, le creíste tanto a tu ex que te acostumbraste. Claro, y le crees todo a ChatGPT. Lo cierto es que dentro de esta lista hay 44 profesiones que empiezan a correr un riesgo de vulnerabilidad grande, aquellos que se dedican a esto, ¿no? Algunas ocupaciones presentan tasas de reemplazo bastante elevadas, Pato, bastante elevadas. Yo en su caso, le digo a usted lo que realiza en su caso, en su casa, perdón. ChatGPT, ¿la puede reemplazar? Y yo no. Creo que no. Lo que pasa es que ahora yo creo que está en duda. El otro día escuchaba a un profesor de la UBA que decía, la verdad que si yo tengo un pibe adolescente hoy, esta cosa de anda a estudiar, pibe. Sí. Y yo le diría más que se arme un oficio. Claro. Porque el oficio es más difícil que sea reemplazable que un estudio. Totalmente. Y esto también me despierta otra pregunta y que tiene que ver con, ¿qué pasaría si en el futuro esto hay... especialidades o trabajos, profesiones sobre todo, que la puede reemplazar la inteligencia artificial, pero todo aquello que no sea oficio no se puede, empieza a cobrar otro valor, sí. Empieza a tener otro valor. Por ejemplo, recién estaba pensando, cuando llegué a la radio, la peluquería. O sea, la peluquería no, a priori no puede ser reemplazada. No, ponele que pueden haber una máquina, pero... Hay algo, sí, del contacto que uno, bueno, le gusta. Es cierto. Del mismo. Es cierto. Además eso, me parece que también las sociedades no somos todas iguales. Pero bueno, los empleos de mostrador y alquiler, por ejemplo, resultaron ser los más expuestos. Yo trabajo con atención al público. Sí. Y me pregunto también, digo, sí. Lo que yo hago, lo que en mi caso bueno, realizo. Bueno, ya hay lugares donde vos entrás y hay una máquina que, sí. Bueno, que vos haces tu pedido, sí. Que ya pasa por una cinta la comida que vos exactamente. Pedís y que la atención al público cada vez hay menos. De hecho, en Estados Unidos hay un lío, porque primero porque mucha gente se está quedando sin trabajo, pero aparte estas cuestiones que quedan ahí en el medio de lo legal, hay una casa de comidas, ponele vos vas a comprar... Y hay una pantalla atendiéndote. Pero sí. Ese que te está atendiendo está en la India. Oh. Y cobra 2 mangos. Exacto. O sea, hay mucha gente que se está quedando sin trabajo por estas cuestiones de la inteligencia artificial y todo esto. Son algunos de los interrogantes. Este panorama marcado por la rápida evolución tecnológica nos plantea estos interrogantes sobre el futuro del trabajo y la seguridad laboral. En un montón de industrias, en un montón de ámbitos. Sí. Recién usted mencionaba este caso de las comidas rápidas, por ejemplo, digo, al haber una máquina para hacerse uno su propio pedido, hay una persona que ya no ocupa ese puesto de trabajo, hay una máquina. Claro. Y así empecémoslo a pensar a nivel. ¿Usted usa ChatGPT? Ay, Dios. Todavía que yo sí mucho. No me diga. Sí. El otro día le decía a mi hija, y le digo, hija, me tenés que enseñar. Y bueno, dale, me dice. Y siempre me da no sé qué, busca alguna... No, todavía no le agarré la... No me senté a yo me tiro a la carta con ChatGPT. ¿Cómo? Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Pero hay alguien ahí que se está quedando sin trabajo. Me tiro la carta. Igual me enojo, ¿eh? ¿Sí? No le pegaste. Porque capaz que me tiran cosas que me van a pasar la... No, mentira. Me estás estafando. No, pero hay una... Pará, le voy a tirar un datazo para el que usa ChatGPT. Sí. Ponga. A ver. Roastme. Roastme. Y vean lo que sucede. Bueno. Tenés que ya usarlo, ChatGPT. Porque lo que tiene ChatGPT es que vos lo usás. Sí. Y ya después te dice, hola Patricia, ¿cómo estás? Sí, ya sé que me vas a preguntar de tu emprendimiento. O sea, como que te conoce ya. Te analiza. Sabe que tenés hijos, porque uno, claro, va... Tú te vas dando información. Claro, a medida yo de le lo pido que la haga... carta natal, ponele. Entonces sí. Te empieza a preguntar. Y toda esa información en algún lado queda... Que ya la tiene de vos. Claro. Entonces, Roastme significa rotizame, es la traducción en inglés. Entonces te tira todas las malas. Es buenísimo. Es muy bueno. Te regasta. Te dice, ¿querés uno liviano o uno fuerte? Y ahí te dice, no, porque vos sos revaga, no. Procrastinás un montón, me tenés podrida con esto. Ah, actúa de pareja por momentos, del reproche de pareja. Es como terapia en shock. Bien. Le voy a comentar brevemente cuáles son los empleos que están en mayor riesgo de ser reemplazados por la inteligencia artificial. Empleos de mostrador, por ejemplo. Todo aquel que trabaja en un mostrador corre un riesgo, habla del 81% de probabilidad de ser reemplazado. Los gerentes de ventas también sí. Plantea que tiene un alto porcentaje de ser reemplazados. Empleos de envíos, recepción e inventario son otros también de los empleos en riesgo. ¿Viste las máquinas ya acomodando los depósitos? O sea, bueno, eso. Otro que también son los editores. Y sí, sí. Y sí, hoy le pedís a ChatGPT que te edite lo que necesitas y lo hace. Entonces, sí, no, pero aparte la tecnología también. Ahora, el otro día vi una lapicera que vos haces el apunte, sí, y te lo conecta a la computadora y la computadora te va escribiendo bien, digamos, claro, lo que vos estás, el apunte. Bueno, no, porque claro, nosotros también, nosotros somos de otra generación y también tenemos que adaptarnos a esto. Es más, yo hoy le confesé a Juan con mucha vergüenza, sí, que me da paja leer. Amarilla. Sí, leer. Entonces capaz que estoy limpiando y me pongo un audiolibro. Y lo escucho. Y ya se evita leer. Sí, el otro día alguien decía, es una profesional, una persona que veía en un reel, que especialista en no me acuerdo qué, pero sí, que decía que leer no tiene ninguna... No generás nada. Ah, ¿no? No, no generás absolutamente nada, salvo obviamente uno mejora... La imaginación y todo eso. No, pero digo, no producís nada, no produce nada el leer. Bueno, yo no estaba tanto de acuerdo, pero bueno... Otro de los empleos que están en riesgo son los desarrolladores de software, aquellos, sí, que laburan en ¿cómo? Todo lo que tiene que ver con tecnología, claro, y que le preguntás a la máquina lo va a hacer. Va a desarrollar un software con tranquilidad. ¿Usted Damián, le preocupa en el caso suyo? No, yo creo que no. Usted, además, ¿quién va a reemplazar a Damián? No, irreemplazable. Detectives e investigadores privados también están preocupados porque se podrían quedar sin trabajo debido a lo que diga la inteligencia artificial. Vamos a hablar del segmento que está en el medio, que están ahí al 50% de probabilidades de perderlo. Enfermeros especialistas. No sé si los enfermeros, me parece que son importantes. No, sí, son importantes, eso es más difícil. Analistas de noticias, reporteros y periodistas empiezan también a preocuparse. Porque hoy ChatGPT le decís que te edite, que te prepare una nota, que claro, analice una problemática. Analizame el acto. Para mí lo más que está molestando, yo creo, que a mí me preocupa, ¿no? Cada uno en su mundo. Sí. Con el adolescente, esto del estudio. ¿Es todo ChatGPT? Exacto, bueno. Sí. Está bravo el gran tema. Dilema a nivel mundial. Eso, a ver, es un cambio de paradigma a nivel mundial en la forma de prepararse, de entender la realidad. Es otra forma, ¿eh? La sociedad cambió y hay, sí, que asumirlo y hay que hacerse cargo de eso. Digo, ir en contra de esa marea no tiene ningún sentido. Los abogados están también ahí, en el medio, bueno, de la vara. Bueno, eso está bien. Los abogados... Sí, está bien, los odio abogados... a todos los abogados. Los abogados... No sea, no un sellito, pum, no, te la rompo. No generalice. Otro sellito, pum. Pero no generalice. No. Trabajadores sociales de infancia, familia y colegios están también en el medio de esta ola. Y que lo que pasa es, bueno, lo que hablábamos recién, esto de la educación, va a tener que haber un cambio porque no está resultando mucho. Claro. Los pibes, a ver, uno cuando es joven siempre tiene esta cuestión, bueno, pero ¿para qué voy a, no sé, aprender los sumerios? ¿De qué me sirve? Y es cultura. Es cultura. Entonces hoy hablas con un pibe y no sabe nada de nada. No, pero porque históricamente, o por lo menos todo lo que estuvo atravesado por el siglo XX, estar nutrido, ser culto, saber de distintos temas, poder charlar sobre distintas temáticas... significaba algo. Hoy significa cada día menos. No, sí, no vale. Bueno, y por último, hablamos de los que están en los que menos riesgo tienen de perder los trabajos, ¿sí? Hablamos de productores y directores de televisión, de cine. Sí. Hablamos de técnicos de audio y video. Son los que están lejos, bueno, de quedarse sin trabajo. Bueno, creo que no sé si lo comenté la otra vez. Hay una serie que se llama Years and Years. Creo que estaba en HBO, son pocos capítulos, que muestra la dinámica de una familia en un futuro de acá a 30 años. Ajá. O sea, un futuro corto. Y bueno, y esto de la inteligencia artificial que le saca laburo, como que se ve que todos terminaron siendo Didi o Rappi. Claro. Contadores, psicólogos, como hay una crisis... Que bueno, que es más o menos lo que está pasando. Que empieza a ser cada vez más grave. Ingenieros mecánicos, ingenieros industriales. Estamos paseando, Luciano, estamos paseando en este momento. Pero bueno, volviendo a lo mismo, a lo que hablábamos al principio, hay un montón de otros rubros, de otras especialidades que no solo no corren riesgo de quedarse sin trabajo, sino que además podría potenciarse y empezar a ser significativamente importantes dentro de la sociedad porque pueden solucionar algunas cosas. Por ejemplo, y bueno, si sí. Te rompe algo, no puedes llamar a la inteligencia artificial. Claro. A mí se me rompe el microondas, ¿y a quién llamamos? Y a alguien tenemos que tener, algún número pegado en la heladera tenemos que tener, se te rompe el lavarropa. ¿A quién lo vamos a llamar? A Santiago lo llamamos. ¿Santiago? Servi Santiago, 11-6267-1302. Santiago te soluciona todo. Se te rompió el aire, se te rompió el microondas. Viste que hay cosas que vos decís, no vale la pena. Hoy estamos en un momento donde todo vale la pena arreglarlo. Y aparte es una cuestión de conciencia también. Dejemos de hacer tanta basura, arreglemos las cosas. Así que bueno, si se te rompió un aire, un lavarropas, una heladera, un microondas, ¿a quién tenés que llamar? A Servi Santiago, 11-6267-1302. Llámalo, si no te da el monto para la tarjeta, si está complicado comprarse uno nuevo, Santiago te lo puede solucionar de ahora forma que se rápida. Viene el veranito, hay que revisar el aire, cómo viene de gas. Exactamente. 14 minutos faltan para la hora 11 y nosotros seguimos en Radio Box, la 102.9. Acuérdense que se pueden comunicar al 11-6400-7047 y comentarnos si a ustedes les pasa que tienen capacidad resolutiva rápida o son más de frustrarse frente a situaciones que surgen. No viene el colectivo, hubo paro de trenes, se te rompió aquello que necesitaba justo en este momento. ¿Qué haces? ¿Te preocupás? ¿Haces un drama o intentás solucionarlo? Los escuchamos, nosotros seguimos. Silence soaking through the floor, pinching like a stone in my shoe. Some chemical that's breaking down the glue that's been binding me to you. Disconnected somehow. algo va a salir. Todos los miércoles de 10 a 12 horas por Vox. Buen día, chicos. A los que habría que reemplazar es a los ingenieros que le ponen la calcomanía al Koinor. Esa calcomanía dice que no hay que poner ni zapatillas ni peluches. Pero estos tipos no entienden nada. Al Koinor le gustan las medias. El Koinor come media, no peluche ni zapatilla. Zapatillas es un grave error. No, toda la razón. Estoy con él, toda ¿sí? la razón. Lo bancás. No, porque aparte, yo pongo zapatilla. ¿Para qué tengo el Koinor? Para la zapatilla y para el peluche. No hay nada que cueste más que se seque que un peluche. Sí, es verdad. Y la zapatilla también. ¿Y zapatilla en invierno? Tremendo. No se seca no, más. No, un olor encima. No, no horrible. Más, no, no se seca más, es verdad. Cuatro días la pico en el sol, sí, no sí, se sí, seca sí. Es más, hay un mito ahí con la zapatilla que supuestamente no hay que lavarla. O sea, es el cepillito ajá. por afuera, lavar la plantilla, pero la zapatilla en sí no hay que lavarla. Es mentira, uno lava las zapatillas. Las zapatillas, yo hay particularmente... Lo que sí vio que ahora las plantillas no se sacan más. Ah, no. Las zapatillas sí, actuales una... no sacan las... La plantilla no se saca. Usted porque pegada. Tiene plata y compra original. Cuando puedo, solo cuando puedo. Bueno, ¿cómo le va, Pato? ¿Cómo le está pasando en este algo va a salir? Bien, hermoso. La verdad que un día hermoso, precioso. Se viene el calorcito. A mí me encanta el calorcito. Ajá. No lo voy a dejar de decirlo. Uh-huh. Pero bueno, esta semana y ahí quedó la resaca del Martín Fierro. Bien. Un sí. poco siempre lo mismo, que está arreglado, que sí, sí, que no. Que Del Moro se emocionó antes de que le dijera... Fue raro igual lo del Moro. De Guido Casca el otro día lo escuché a la salida de un programa, lo entrevistaron. Sí. Y bueno, deslizaba que sí, un poquito se sabe quién va a ganar y quién no, un poquito se sabe. Sí. De antemano, no es tanta sorpresa para ellos. Y bueno, volviendo, cuéntenme. No, usted. Pero esta cosa, porque el Oro, viste que se lo ganó Del Moro y se lo dio él a él mismo, fue como... Raro, es como raro, ponerle me gusta a tus publicaciones. Sí, sí, sí. Es raro. Sí. Yo porque además saca el sobre... ¡Santiago del Moro! Fue como un montón. Pero yo creo que bueno, que no hay mucha gente que también mira al Martín Fierro y lo espera como antes. Yo me acuerdo que mi mamá lo esperaba y lo miraba entero. Sí. Sí, ahora es como más bueno. Yo le digo más, cuando era jovencito, cuando era chico, hasta me alegraba cuando ganaba el programa que yo miraba. Ah, me generaba alegría eso a mí, me gustaba. Claro, lo que pasa es que... Y me frustraba si perdía el que yo no veía. Un boludo, pero bueno. Claro, pero antes... A ver, el Martín Fierro había... Primero que había mucha ficción. Sí. Entonces, bueno, se ganaba esa gente. Ahora es todo espectáculo. O sea, sí. No... Está difícil. Pero bueno... Ha cooptado la televisión. También siempre hay engañados que le dicen, anda, que le vas a ganar. Anda. No me diga que y le hacen esas maldades. Sí, bueno, a Bendito se le hicieron. Casella pensó que iban a ganar, le dijeron que iba a ganar el Oro sí. y no se llevó ni una. No sé, ¿habló después o no? Porque Casella sí, no suele. Casella está muy destilando mierda para todos lados. Sobre todo para el canal. Por eso dicen que ahora se pasa a América. Ah, pa, no sabía ese sí, dato. Sí, sí, sí. Parece que se va, pero bueno, está destilando. Hace rato que viene tirándole palos al canal, pero bueno. Igual todavía Dios. Dicen que lo está peleando el 13 o América, pero bueno. Es un gran conductor, es un viejo lobo de mar. Es un gran conductor de la televisión. Sí, igual argentina. A mí ya me agotó. A mí ya me agotó. Pero bueno, gustos son gustos. Sí, sí. Bueno, ¿qué más tenemos? Yuyito revivió. Volvió. Volvió, Yuyito. Porque le invitaron a la presentación de Milei. Ah, ¿estuvo el lunes? Sí. ¿En el libro? Lo que pasa es que ella dice que la invitaron, pero bueno, hay otros que dicen que ella fue ahí a rasquetear una entrada. Pero bueno, vamos a ver si vuelven los... ¿Cómo era el pony que tenía? ¿El pony? ¿Qué era? Que tenía un muñequito que se lo veía... El unicornio. Bueno, no sé. Vamos a ver si vuelven los muñequitos en el programa de ella o no. Sí. ¿Qué pasa ahí? Bueno, Morena al final salió. Sí. Con tobillera, no puede hacer nada, psicólogo. Morena. El otro día hablábamos de Morena. A mí en el fondo me da mucha pena. Sí, pobre piba. Pero bueno, tiene que estar encerrada, pero en un domicilio. Bien. Bueno, y Babi siendo Babi. ¿Qué pasó con Babi? Babi siendo Babi dijo que No sé, pero ojo, porque Babi el último tiempo había volcado a un discurso más progre. ¿Qué pasó? Sí. Hasta dijo que se arrepintió. Sí. No. Sí, la justicia social, la gente pobre. No le fue. Mucho olor, dijo. Mucho olor tiene esa gente. ¿Pero por qué? ¿Qué fue porque lo que dijo? Porque dijo que Mar del Plata, el agua mineral tiene que costar $9. Así los negros de mierda. ¿Cómo? No para, van. Amarilla. Así. Amarilla así. Para usted y para Babi. No, si pero dijo así. Eso. Yo voy a... Yo no lo digo yo. Lo dice Babi. Ajá. Que nos, los negros tienen que ir a Mar de Ajó, a otras playas, pero Mar del Plata no. No me digas. En Mar del Plata porque le cagan en la playa. No, sí. Pero no, vale, me parece que se fue. Sí, hay... Luciano está re enojado. Está enojado con Babi, sí, ¿eh? Está re enojado con Babi. Sí, lo está puteando a su idioma, en su manera. Porque a Luciano le gusta Mar del Plata. Quedó claro. Bueno, che, Babi, me sorprende y no me sorprende. No. El otro día, hablando con mi hijo, le digo, porque mi hijo es joven, sí. Le digo, porque Babi hizo una serie. Me dice, nada. Sí, buscala en YouTube. No. Contrafuego no, se llamaba. No. No, lo tuve una hora en el piso riéndose. No lo podía creer. No logró Babi eliminar eso de no, de las plataformas, si ahora saltó nada. A decir que capaz que hace una segunda temporada. Me vuelvo loco. No. Claro, no. Porque él es actor también. Bueno, después uno más que se suma al stream. ¿Quién más? Es Tinelli. ¿Quién? Tinelli, pero está haciendo stream hace unos días. Claro, bueno, sí. Empezó, pero bueno, la crítica fue. Que están los bots. ¿Usted sabe qué son los bots? ¿Los bots? Desarrolle. Bueno, en stream vos podés comprar seguidores. Bien. Entonces que te ponen... y bueno, le criticaron porque de repente el tipo lanzó el programa, sí. Y en la cortina habían 80.000 personas viéndolo. Claro. O sea, esperando la musiquita. Sí. Poco probable. Y poniendo... Claro. Poniendo todos el mismo mensaje. Rebando. Claro, bueno. Entonces no le creyeron los bots de que está todo comprado y... qué sé yo, no sé. Es buenísima porque hace unos años estaban todos que no, el stream, que estos pendejos que están haciendo, y ahora se sumaron todos. Sí. O sea, todos los... Sí, hoy por hoy el stream es la forma de comunicación, sí. Por excelencia. Sí, siempre quedan huecos, ¿viste? A mí hay algunos que me entretienen y otros como que queda mucho huevo y que posta que no dicen nada, claro. Que queda todo en el aire, no hay una estructura. Bien. Pero bueno, es la juventud, ¿no? Es la juventud. Bueno, después Papita se enojó. ¿Con quién? Se enojó porque andan diciendo, viste, que tienen programa de 8 escalones, sí. Y parece que no va bien, entonces siempre le dicen, che, ¿lo bajaron? Y le preguntan, ¿no, lo bajaron? No, basta de preguntarme, no sé por qué dicen. Y no, para mí fue muy gracioso porque fue en el mismo programa que pasaron esa nota, sí. Y después hablaron con Adrián, sí, lo bajamos porque ya no más. O sea, ella diciendo, no me lo bajaron, y Suar diciendo, sí, lo bajamos porque no tenía rating. Es casi una expresión de deseo. ¿Te lo bajaron? Claro, pero pobre Pampita. Sí, a mí siempre me pareció que Pampita le falta como... O sea, es como que es muy buena como modelo, pero no llega a la gente. No. Es como que tiene una cuestión media careta que no traspasa la, sí, pantalla, sí, como yo, dicen. Bueno, en eso creo que algo de razón tiene. Me parece que ella, su construcción, cínica, la construcción, ¿viste?, de su figura... Está, sí, más vinculada a otros ámbitos, no sé si tanto al común de la gente, me atrevo, sí, a decir. Sí, no tiene el ángel, como dicen. No es tan querida. Exactamente. Entonces, bueno. Bueno, escúchame, le quedan algunos banales porque vamos a ir una tanda ahora y después la tanda de las 11 y después vamos a seguir con algunos temas banales que a mí me interesan, que a mí me gustan. ¿Qué le parece? Bueno. ¿Le parece? Sí. Bueno. Bueno, vamos a una tandita. Van a ser las 11, así que nosotros seguimos en Vox 102.9. Algo va a salir. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfrutá del mundo sin límites. Lentes de contacto. Liberate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Óptica Puerto Luz.

Algo va a salir. Todos los miércoles de 10 a 12 horas por Vox. Bueno, bueno, tuvimos unos problemitas acá con el niño, pero bueno. Técnicos. Técnicos. Bueno, ¿cómo le va? Avanza la mañana, 11 y 10 minutos, mientras la temperatura sube también acá en la ciudad de Quilmes. Nosotros continuamos en Algo va a salir hasta las 12. Queremos que te quedes, queremos que nos acompañes con información, con música, con todo lo que tenemos para ofrecerte desde acá, con Patricia Martínez Guerra, quien me acompaña acá todos los miércoles. Bueno, ¿cómo le va? Bien, estaba pensando, estaba pensando en lo que tengo que comer hoy al mediodía. Vi una entrevista el otro día que le decía a Aretha Franklin, una entrevista, le decía, ¿cuál es su mayor preocupación? Ajá, ¿cuál sería? Y ella toda seria le dice, ¿qué voy a comer hoy a la noche? Es que ¿qué voy a cocinar? Porque hay personas que le encanta cocinar todos los días, pero estamos aquellas a las que nos agota el pensar todos los días qué hay que cocinar para almorzar, para cenar. Por ejemplo, a mí me encanta cocinar, pero si me gustaría, obviamente, tener plata, como a todo el mundo, pero tener una heladera llena con todos los ingredientes para en ese momento decir, bueno, esto. Me molesta pensar en qué voy a cocinar. Claro, claro, porque ese es uno de los grandes dilemas de la sociedad, me atrevo a decir, que tiene que ver con que qué bueno estaría tener eso, ¿no? La heladera, claro, con distintas pero opciones. Hay que organizarse. Porque aparte uno siempre, si cuando uno no se organiza, termina gastando más. Ajá. Siempre. Entonces hay que organizarse el freezer, decir, bueno, estamos a principio de mes o el lunes, uh-huh, arrancar y decir, bueno, ¿qué vamos a comer el martes? ¿Qué vamos a comer el mes? Y para eso, Juancito, ¿cuántas opciones tenemos? Tengo algunas opciones para ofrecerte, para comentarte. Si estás del otro lado, vos lo que podés hacer es recurrir a las pastas caseras, por ejemplo, pastas caseras y artesanales, además. ¿Por qué? Porque están hechas con amor y porque las podés buscar a través del Instagram de aurora-25. Ella tiene un montón de opciones de pastas. ¿Para qué? Para solucionarte esto. Para solucionarte que vos puedas comprar y ya tener frisas y chao. Administrada la semana, claro, con distintas opciones para vos, para la familia. Entonces, lo que tenés que hacer es buscarla en Instagram, la aurora-25. Ella te va a dar las opciones. Y una vez por semana uno come pasta. Sí, Una o dos veces podés meter pasta. Seguramente. Sí. Pero también tenés otras opciones. ¿Cómo cuál, Juan? Y, por ejemplo, tenés milanesas de pollo hechas como las de mamá. Porque, a ver, las milanesas de mamá son las milanesas son de mamá. No es lo mismo que la máquina. Bueno, pero acá podés tener otra opción para pedirlas también y que son muy, muy parecidas, casi me atrevo a decir iguales a las que hace mamá, y te las llevan hasta tu casa a las milanesas de pollo. Bueno, eso. Pero para eso te tenés que comunicar al 11-67-66-67-92. Te lo repito, 11-67-66-67-92. Comunicate, milanesas de pollo hechas de verdad, no esas que puro pan rallado. No, estas tienen pollo. Como las de mamá. Bueno, ¿cómo le va, Pato? Bien, bien, en cambio, estoy en cambio, esta luna en Aries. ¿Usted vio la luna como estaba ayer? Sí. Gigante, hermosa. Se iluminaba el cielo de la noche. Fiel canceriana, la luna me conmueve, me mueve, me sale salir de mi zona de confort. Vivo saliendo de mi zona, de hecho ni me acuerdo cuál todos era los días, mi zona de confort. Sigo con mi emprendimiento, poniéndole ganas porque me gusta cocinar. Bien. Sigo, pero ahora volví a un emprendimiento que dejé. O sea, tenía un emprendimiento que había dejado un costado, claro, y hoy está retomándolo. A ver, a mí me costó mucho tiempo aceptarme como multifacética. Estar en un cubito me pone nerviosa, me pone mal. Al principio me lo criticaba mucho, como diciendo, dale, Patri, vos abrís mis redes sociales y hay de todo. Es un arco iris. Es un supermercado. Pero bueno, me parece que la idea también fuera de generar un dinero es entretenerse, comprometerse y que te guste lo que estás haciendo. Y en algún momento anduve por la cuestión mística. Mística. O sea, a mí ver. Me encanta esto de las energías. Sí. Hice el cursillo en algún momento de las constelaciones familiares. ¡Apa! Eso me interesa. ¿Sabe por qué? Porque soy un ignorante en la materia y me gustaría que usted me enseñe o me explique qué es esto que tiene que ver con las constelaciones, que entiendo, en función de lo que escucho, muy así nomás, empieza a ser algo importante, algo que, a lo cual la gente empieza a darle importancia. Y, a ver, hoy andan un montón de terapias dando vueltas porque el bienestar nos dimos cuenta que es algo importante y es lo que siempre hablamos acá en el programa de los emprendedores, de cómo cuidamos nuestra energía y que lo que nosotros tenemos adentro se refleja en el afuera. Sí. Entonces, en esta que sea algo importante, que esté en primer lugar la salud nuestra emocional, hoy se le da una importancia que hace unos años no se le daba. Coincido. Entonces, bueno, aparecen estas cuestiones que, bueno, algunos pueden creer, otros dicen que no, que es pura sugestión, pero que tiene que ver con nuestra familia, con nuestras dinámicas, con nuestra historia. Y a quién no le gusta, ¿no? Hasta cuando pasa en una reunión una anécdota de una tía hablando de tu familia y a uno le toca algo. Voy a dar como la explicación oficial de lo que son las constelaciones familiares, pero la verdad es que hay que vivirlas para entender mejor de qué se tratan. Es una técnica terapéutica sistémica creada por Bert Hellinger en la década del 1990. Su objetivo es revelar y resolver dinámicas ocultas dentro de un sistema familiar que pueden estar influyendo de manera inconsciente en la vida de una persona, ya sea en sus relaciones, su salud, su economía o bienestar emocional. Hace unos años salió una serie que se llama Mi Otra Yo, que está en Netflix, temporada 1 y 2, y ahí otra vez volvieron a salir las constelaciones. Porque le cuento, Juan, que hace unos años nadie sabía lo que pasaba en una constelación. No. ¿Por qué? Porque Bert Hellinger decía que después de una constelación eso tenía que seguir trabajando en uno. Entonces, si uno lo contaba, perdía fuerza ese trabajo que se había hecho. Cuando murió Bert Hellinger, porque la verdad que el tipo no estaba muy a favor de esto, de que se viera un video, de que se supiera que pasaba la constelación, bueno, se abrió todo eso y pandemia en el medio, se empezaron a ver videos de qué pasaba en una constelación. En una constelación yo voy con una problemática, sea cual sea. Sea sí. Una enfermedad, no encuentro pareja, no tengo plata, mi emprendimiento no arranca. Mm. Lo que sea, voy con un conflicto. Bien, usted se comunica con la persona que hace con la constelación. La facilitadora. Primer paso, bien. Bueno, voy y ahí van a haber un grupo más o menos de 10 personas. Sí. El facilitador le va a pedir a la persona que va a consultar que elija a alguien que represente de ella. O sea, alguien que actúe de ella. Bien. En un círculo, ¿no? En un campo morfológico, se le dice. Sí. Bueno, y de acuerdo al problema que tiene, va viendo la facilitadora. Por ejemplo, yo te digo, no sé, tengo una enfermedad. Ajá. Entonces, se la convoca, sí. Elijo una para que actúe de mí y elijo otro para que actúe de la enfermedad. Sí. Y ahí eso es lo misterioso, que no se sabe bien qué sucede, pero algo sucede en ese campo. O sea, para poder realizar la constelación, primero tiene que haber un grupo de personas y un conflicto. Y un conflicto, no es que, bueno, voy a curiosear porque quiero. No, vos sí tenés que ir con un conflicto. O sea que para poder constelar, entonces usted tiene que primero que reunir esa cantidad de personas. Claro. Yo no puedo ir yo solo y no hay nadie, usted y yo. Se puede hacer, hay dos maneras de hacerlo. Está la presencial, que es con gente, y está la individual, que es con unos taquitos de madera o de. Hay gente que lo hace con juguetes, con tapitas, con un montón de cosas. Volvamos a la grupal. Sí. Entonces, un grupo de personas, yo elijo, yo me no puedo explicar todo lo que sucede en una constelación, uh-huh. Pero es más o menos como, bueno, viene Juan. Juan, elegime a alguien para que haga de Juan. Sí. Bueno, tengo, no sé, me peleo con mi mamá. Bueno, elegí a alguien que haga de tu mamá. Bien. Y ahí le empezás a preguntar a los que hacen de vos, sí. ¿Cómo te sentís, Juan? No, me siento incómodo, me quiero ir para acá. No. Y ahí va sucediendo la constelación. Wow. Y en lo misterioso de todo eso, por ejemplo, hay un cineasta chileno que se llama Jodorowsky, que el tipo hizo una obra de teatro que tenía que ver con su familia. Sí. Entonces le dijo a los actores, bueno, este es tu guión, vos tenés que hacer esto. Y se dio cuenta, cuando ensayaban, que los actores hacían cosas o tenían gestos que tenía su familia que él no les había dicho. Bien. Sí, viste, a Luciano también le interesa este tema. Sí, sí, veo que vino a participar de la conversación. Fuera Luciano. De todo lo que pasa en la constelación, también hay, es como entender las dinámicas que nosotros traemos de niño, que se graban en el inconsciente y uno las traslada en el trabajo, con la pareja, con los amigos. Y ahí cuando uno empieza a repetir cosas que a uno le molestan y que le hacen mal, que uno cree que, bueno, che, ¿soy yo el que está haciendo o es mi inconsciente que me está manejando? Bien, me gusta. Entonces, es ir también a eso profundo para romperlo. Decía Carl Jung que cuando uno el inconsciente lo trae a la luz, se rompe. Entonces, hasta que vos no encuentres ese inconsciente, el inconsciente te domina y sos un títere de cosas que no elegís. Bien. Digamos que es una terapia para encontrar esa libertad y tiene, a ver, casi todos los casos siempre terminan en mamá y papá. Imagino que en la mayoría. Hay cosas que, por ejemplo, en el único lugar que vos te sentiste en total abundancia fue en el vientre materno. Entonces, la plata, la abundancia tiene que ver con mamá. Estás peleado con tu mamá, la juzgás, la minimizás y bueno. Interpreto que para poder constelar tiene que haberse uno constelado antes, Todo. Sí. Yo, todo lo que es el curso, que es maravilloso, porque aparte es algo que de lo cual yo, uno no lo puede soltar. Yo ya vivo desde las constelaciones y todo lo que me pasa lo analizo desde las constelaciones, porque me fascina, porque posta que uno encuentra un montón de... Las cosas te siguen pasando. Claro. Nada te puede prometer que vas a estar bien todo el tiempo. Pero no es lo mismo pasar un malestar sabiendo que, bueno, que es aceptando que uno en algunos días no estás bien. Totalmente. Que es sintiéndote víctima de algo que no lo sos. Porque es lo primero que de donde te saca la constelación. No, además, en función de lo que usted me explica, entiendo que te debe ayudar a sanar algunas cuestiones. Todo es para sanar. Porque aparte es para esta cosa de todo lo que juzgamos de nuestros padres. Hay una frase que es fundamental de las constelaciones que tiene que ver con tomar a la madre y tomar al padre. Y mucha gente lo confunde con el cariño que uno tiene. No tiene que ver con el cariño. Tiene que ver con aceptar las cosas como fueron, sin juzgar. Sin decir, mi papá tendría que haber estado más y no estuvo. No, y en una constelación lo más probable es que veas a tu papá de niño, que sientas la falta que tuvo tu padre de su padre. Claro. O sea, que hay una cadena detrás de esa persona, que nadie se levanta con ganas de joder a nadie. Totalmente. Entonces, bueno, nada, es muy sanador. Bien. Bien, es una nueva forma o es una terapia, una forma de terapia alternativa que fue surgiendo con los años, que va tomando fuerza. Y usted, entonces, hoy quiere retomar esto de constelar. Sí. He constelado siempre individual. Es muy emotivo porque en los taquitos de estos de madera que uno saca y que ubica y que están las miradas, es muy emocionante, la verdad, porque que la gente pueda sanar y sacar todo eso. Y es mucho más práctico, creo yo, en esta gente que busca algo nuevo, ¿no? Que capaz que lo convencional no les sirvió y esto lo acompaña de una manera mejor. Suma, siempre. Sí. Hay la mitad de la psicología que utiliza esta herramienta también para hacer el análisis y hay otra que está en contra. No, pero hay un montón de gente que ni siquiera intenta recurrir a la forma tradicional de sanar o de buscar a la psicología tradicional, sino que busca directamente estas terapias nuevas y alternativas. Y en el caso de que yo me quiera constelar, ¿cómo hago para comunicarme con usted? ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Dónde la busco? En el mismo lugar donde buscaban las pastas. Sí. Estoy en el mismo lugar. Bueno. Al 11-6974-6836. Bien. O sea. Esto para las individuales se hace una cita y para el fin de semana que viene no. El otro voy a organizar una presencial. Así que bueno, igual el miércoles que viene estamos recordándolo. Bueno, atención, entonces los que estén del otro lado y estén empezando a indagar acerca de las constelaciones o tienen ganas de buscar una terapia alternativa, cosas que los hagan conectarse con uno. Y aclaro una cosa, o sea, en una constelación yo puedo ir con un dilema y querer constelar y también se puede ir a representar nada más. A ver. Bueno. O sea, si no estás decidido, que eso se decide en ese momento, si hay una corazonada que te dice, sí quiero sumarme y salir adelante, o si prefiero quedarme en observador y ver qué sucede, porque el que no constela también constela. Es lo que se conoce como venía la primera clase. No, el que hay un tema, por ejemplo, yo voy con un tema, ¿no? Sí. Y elijo a alguien para que me represente a mí. Ese que yo elegí también está trabajando su problema. Ah, bueno. Aunque no lo quiera compartir y no lo quiera decir en ese lugar, hay algo en él también que tiene que ver, en estas que las casualidades no existen. Entonces, todas las personas que van a una constelación terminan constelando, aunque no quieran quizás plantear su problemática y que lo hagan con ellos. Bueno, amigos, 24 minutos pasaron de la hora 11, entonces aquellos que quieran constelarse. ¡Constelar! Comuníquense con Pato. ¿Con Ahí quién? Está. Estás escuchando Algo va a salir. Buen día, Acá Panadería Tonfi les agradece muchísimo el anuncio. Bueno, acuérdense, pueden buscar a Panadería Tonfi y ya ir resolviendo algunas cuestiones que tienen que ver con el Día de la Madre y demás. ¿Por qué no? Digo, esta misma semana. Hay cosas que se pueden consumir todos los días. Eso, la inteligencia artificial no lo va a reemplazar. Eso lo casero, sí no. Lo artesanal, eso, chicos, hay que volver a la base. Exactamente. Por eso siempre respaldamos a los emprendedores y les decimos que denle para adelante que a ustedes no los van a reemplazar. No. Nosotros continuamos. Recién una noticia que me llamó la atención, le comentaba, la de Jason Biggs. ¿Sabe quién es? No Jason tengo idea. Biggs. No, no me del suena. ¿Del otro lado alguien sabe quién es? No. Me dicen que no. ¿Quién? Luciano, no. Está entretenido. Sí, está en Pop otra. Patrol hoy. Ganó. Está en otra. Es el actor de American Pie. Si yo sí. les digo American Pie, el uno pibito. De los protagonistas. Sí. Ustedes lo sacan. Sí, ¿qué le pasó? Que fue el que se casa. Creo que en la número 3 se casa con una el colorada. O sea, el de la tarta. Si yo te llevo. Te llevo a la película enseguida. Me la hacen a propósito. Me la hacen a propósito. Me dicen, Patri, comportate. Pues me traen estos temas que voy a decir, ¿cómo crees? ¿Alguna de esas escenas recordás de American Pie? Sí. Y de este actor que dio una entrevista en estos días, en realidad, en un podcast, lo entrevistaron y nada, hizo alusión a los problemas que tuvo con los excesos y con las adicciones. Sí. Y habló sobre cómo el mundo Hollywood te va llevando inconscientemente uno muchas veces las presiones que te genera el mundo Hollywood a empezar a consumir. Digo, tienen todo a mano desde muy jóvenes, llega la fama y llega la... Si todos los niños de Hollywood terminan mal. Bueno. Hay muy pocos que zafan. Cuando me enteré en el caso de Jason Biggs, digo, empecé a pensar en todas las personalidades que a lo largo de estos años de trayectoria dentro de Hollywood han sido víctimas de los excesos. Como Drew Barrymore, que decía que era chica, ya se iba a bailar, tomaba cocaína, ¿cuál todo. Es? La de E.T., rubiecita, sí. Que ahora tiene un programa, un talk show. Ajá. Pero le costó muchísimo, sí. muy depresiva, muy mal. Sí, es muy común el alcohol en Hollywood. La adicción al alcohol es muy común. No sé si más que la droga. Y puede ser, sí. Sí. Pero lo cierto es que en esta entrevista él contaba, expuso con honestidad la lucha contra las adicciones y describió cómo en el entorno de Hollywood la presión de ser una estrella lo condujeron a una espiral de excesos y donde evadía responsabilidades, ¿no? Y donde desde ese lugar de juventud es muy difícil tener las cosas claras. Pensaba en Bradley Cooper, actor de ¿Qué pasó ayer? ¿Se acuerda de la película ¿Qué pasó ayer? Sí. Bueno, es una comedia sí. agradable, muy divertida. Bueno, el actor, ¿cómo definirlo? El sí, un protagonista. Uno de los protagonistas. El más fachero, si sí, se quiere. Sí. Bueno, excesos también, muchos excesos en su vida. Eminem, el rapero también, me estaba acordando de él dentro del mundo de la música. Bueno, ahora hay un lío con Puff Daddy, estuvo en juicio por las fiestas que hacía, porque había niños. Sí. Siempre, a ver, siempre que hablamos de una noticia de Hollywood, así de afuera, es como que caemos en esa cosa media conspirativa, ¿no? Bueno. De los Illuminati, de los sacrificios. Obviamente, uno el que siempre registra es el caso de Mi Pobre Angelito. Ay, pobre, sí. Bueno, pero ¿te acordás de esto? Gente grande, ¿no? Ajá. ¿Blanco y negro? Sí. Eso todo terminaron todos. Mal. Todo terminaron mal. Sí, todos. Como la fama a veces no, la mayoría de las veces. Bueno, acá tenemos Brigada Cola, ¿o no? El chiquito de Brigada Cola también. Tenemos a Nico de Brigada Cola. ¿Qué se piensa? Que todo es Hollywood. Acá también, chiquitita quedaron todas arruinadas. Sí, Cris Morena le arruinó la infancia a un montón de pibes, ¿o no? No. Esperemos que Cris no esté escuchando esto. No. Pero pensaba en eso. El actor Zac Efron, ¿lo tiene? Sí, que el de High School Musical. Bueno, sí. También. Acá ¿también? Si venimos a nuestro universo nacional, hablamos de Celeste Cid, sí. Claribel Medina, Andrea Rincón. La Rito. Como le gusta la joda, la Rito. Tenemos un número también de personalidades que, bueno, el mundo de la fama, de la farándula, de tener todo a mano, te puede llevar muchas veces a zonas muy oscuras. Pero bueno, no es nuestro caso. No, nuestro caso no. Hasta que llegue la fama, no sabemos. Si llega la fama en algún momento, no. ¿Te imaginás? Nos ocupamos para arriba. Grande. ¿Sí? Sí, ya nos agarra más maduros. Sí, ya. Lo que vamos a disfrutar es no ir a laburar, nada más. Totalmente. Que vengan los excesos entonces. Claro, nosotros no seguimos. Tomar el 98. ¡Qué bueno! Seguimos en la box. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí. Con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. A salir todos los miércoles de 10 a 12 horas por Vox. ¿Estoy saliendo bien? Sí, sí. ¿Sí? Ahí la selfie garpa. ¿Sí? Lo bueno de esa. A ver. Reíte. Ah, espere. Risa. Ahora sí, listo, ahora puedo volver a estar serio. No, porque la selfie es parte de nuestra vida cotidiana, todos los días. Habla por vos, ¿no? Sí. Ay, Dios, empieza a ser cada vez más riesgoso sacarse selfie, ¿se enteró? Hay una a ver, cuénteme. No, porque hubo una noticia que no deja de sorprenderme. En realidad, semana tras semana, no deja de sorprenderme la selfie, porque son cada vez más los casos de gente que, frente al riesgo de o a la necesidad de tener una selfie de determinado momento, se muere. Así como se lo digo, así como lo escucha un alpinista chino que se murió porque se sacó el arnés para sacarse una selfie en un lugar exótico, alto, muy grande. ¿Usted no cree que ahora ya la gente viaja por el pack de fotos más que por el conocer el lugar, disfrutarlo? Es decir, bueno, yo tengo que tener en mi Instagram un viajecito. Es una prioridad. Claro. La imagen del lugar donde estoy pasó a ser más importante que el viaje en sí. Claro, no sé. Sí. Le pregunto, no quiero jugar, da porque esa mi sensación. Pobreza van a decir, ah, resentida, ah, vos, porque vos no te pueden ir a Castelar. No vas ni a, no claro, llegas. Pero a mí me suena un poco a eso, de decir, che, me importa más la foto que... A ver, a mí me pasaba algo con el acto, en el acto de mis hijos, sí. O sea, con el celular, yo sentía que si yo filmaba y miraba, me estaba perdiendo de lo que estaba sucediendo. Es que pasa eso. No, pero hay gente que no. A mí me, entonces me molestaba y muchas veces me terminaba quedando sin la filmación del actito, sin la foto, sí. Porque decía, yo estoy acá, lo quiero ver, sí. Lo quiero tener como recuerdo, no que quede recuerdo en un teléfono. No, porque en realidad lo que queda en la memoria es eso, es lo que usted registra en el momento cuando lo está mirando. Lo del celular no, si usted está pendiente del celular, claro. No registra el momento de lo que está y no conecta con lo que está pasando. Claro, a mí me parece que sí, que algo de eso por lo menos a mí me pasaba. Lo cierto es que este montañista chino no lo registró, no conectó con lo que estaba viviendo, prefirió la selfie, se sacó el arnés y bueno, empezó a deslizarse, la imagen es muy fuerte, cuando está deslizándose por la nieve, cayéndose lo muestran. Al vacío. Lo curioso son los otros chinos mirando como... Sí, bueno, no te pasa casi, eso, claro, cuando joder. Vos ves, no sé, una pelea de chico, yo, o sea, todo el mundo filmando y nadie metiéndose a decir hay dos personas golpeándose, uh-huh. No, es más importante filmarlo. La imagen pasó a ser lo más importante por sobre cualquier situación, es el caso también de un influencer en Estados Unidos, en California, que también subió, estaba haciendo un vivo, trepándose a una montaña y se soltó la soga. Y quedó registrada también su caída, pero esta necesidad todo el tiempo de sí. Estar mostrando... Bueno, usted recién comentaba esto de que en el restaurante le pasaba seguido, de ver gente que quizás no están entretenidos ni pasándola un buen momento, pero no. A la hora de la foto está la sonrisa. Sonrisa mostrando claro. El gran momento que están pasando. Impacta verlo, ¿eh? Porque ves el momento que toman en el claro. Celular, la foto, la sonrisa de oreja a oreja... Y una vez que hizo clic, una mentira. Es cierto. No, yo no sé, quizás tiene que ver con que nosotros nacimos en una época sin celular y capaz que los chicos hoy lo tienen tan incorporado que la vida es lo que pasa en las redes. Sí, pero hasta hace un tiempo inclusive morir por una selfie o por registrar un momento era como hasta heroico. Chicos, se está muriendo todos los días, gente, toda la semana muere alguien porque intentó... Tener una toma, una imagen de una situación, de un momento, empieza a devaluarse eso. Lo que pasa es que, bueno, como momento, todo, es como que cada vez se necesita hacer algo más, ¿no? ¿Qué más hay que hacer delante, de un celular para que recibir ese like, recibir esa atención, ¿no? ¿Qué más se les ocurre hacer? Sí, no vamos a ser fundamentalistas contra la selfie. No. Digo, evidentemente llegó cringe, para quedarse, pero un poquito cada vez nos da más cringe las fotos. Así que nosotros seguimos hasta las 12. Faltan 18. Quédate, porque hay mucho más. Algo va a salir. ¿Quieres divertir? Que nació el flow de lo a low. Ping pong, flow demasiado, le robamos las gatas. J Bon, ey, yo estoy en la mía, no tengo adversario. No, con los yankees los me he avanzado. A correr que otra vez lo sacamos al estadio. Ey. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Lo tienes que mover, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Lo tienes que mover, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Lo tienes que mover, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Lo tienes que mover, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Algo va a salir por Vox 102.9. Si hay algo que me preocupa es que faltan pocos días para el Día de la Madre y todavía no definí el regalo. Eso a mí un poquito me preocupa porque me demora elegir, ¿viste? Tranqui, no, no soy bueno. Tranqui, tranqui. ¿Para qué me trajiste vos? No, bueno. Yo te resuelvo todo. Me estás jodiendo. ¿Tenés alguna opción yo para...? Yo tengo un equipo de emprendedores que están en todas. ¿Me estás jodiendo? En todas. ¿De para. Dónde son ese equipo de emprendedoras? Del Sol Sale Para Todo. ¿Qué es el Sol Sale Para Todo? Es un canal donde vos lo que necesites lo vas a encontrar en ese canal. Pará, se llama El Sol Sale Para Todos. El Sol Sale Para Todos. ¿Es un canal de difusión? De difusión de emprendedores. Bien, y ahí puedo encontrar, por ejemplo, ¿qué? Agasalios. Ajá. Tienda de regalos. ¿Vos tenés un problema de regalos? Sí. No, no te preocupes, comunicate con el 1134057160. Envíales sí. un mensajito con sí. tu problemática de ¿a quién le querés mandar un regalo? ¿A mamá? O sea, yo le mando entonces un mensaje. Mandale un mensaje. ¿A qué número? Perdóname, así lo anoto. Al 1134057160. Bien, y le pregunto qué opciones tiene para darme de regalo para mamá. A la madre y te van a resolver todo. Bien. No es necesario que ni lo pienses. Agasallos, tienda de regalos originales y de calidad para todas las edades. Búscalos en Instagram como agasalios con sí, doble L, doble L. Guión bajo 7. Te resuelve la vida, Juan. Ay, gracias, Pato. Gracias porque estaba un poco preocupado. No sabía de dónde iba a sacar un regalo para el Día de la Madre. Me lo has resuelto. Entonces, nosotros continuamos aquí en Algo Va a Salir por el aire de la Vox 102.9. Quiero agradecer a Claudia Daporta que nos abre las sí. puertas de esta bella radio que a nosotros tanto nos gusta venir los días miércoles de 10 de la mañana. Con niños, 12. Sin niños, venimos, estamos como acá. Sea, sí. Como sea, nosotros estamos acá. 47 minutos pasaron de la hora 11. Nos acercamos al mediodía. Sí. ¿Sí? Y tengo una mala noticia para aquellos que... Perdonen, Porque a veces tengo esta discusión con algunas personas. A ver. Acerca de los planes sociales. Tema polémico, si los hay en nuestra sociedad. Fomentan la vagancia, ese es el problema principal. Fomentan la vagancia. Tengo una mala noticia para aquellos que están en contra de esto. ¿Por qué? Porque se empieza a discutir a nivel mundial la posibilidad de una renta básica universal. ¡Vamos! ¡Planes para todos! Y usted me preguntará, mientras Luciano acá me pide para ir al baño, mientras Pato, me haces la gauchada, por favor. Esto es radio en vivo, señoras y señores. La renta universal, como recién les mencionaba, es un dinero que están algunas sociedades a nivel mundial pensándolo para todos. Para todos. ¿Qué pasaría si yo te digo que hay posibilidad de que en los próximos años todas las personas tengamos un sueldo sin laburar? Fuerte, es raro. ¿Te lo imaginás? Bueno, lo cierto es que como en los próximos años la inteligencia artificial, de lo que hablábamos hoy temprano, planero. Puede la inteligencia artificial puede transformar el empleo a nivel mundial, hay millones de laburos que van a cambiar, millones de trabajos que van a dejar de estar. ¿Y de qué va a vivir toda esa gente? Se empiezan a preguntar en todo el mundo. Empiezan a hacer una incógnita. Entonces, son preguntas que se van haciendo a nivel mundial y aparece el concepto de la renta universal. Renta básica universal. Es un ingreso que, como recién les decía, algunas sociedades ya están pensando, ya se están implementando y garantizan cobrar un sueldo por el simple solo hecho de existir. Solo el hecho de existir hace que recibamos ese piso de ingreso. Entonces empieza a ser una posibilidad. Quienes impulsan esta idea hablan de más de... ¡Kirchnerista! No, porque esto es en todo el mundo. Y los kirchneristas no están en todo el mundo. No están en todo el mundo los kirchneristas. No, le digo más, son países... ¡Cuca! Son hasta del primer mundo, le estoy hablando. Hay más de 200 experimentos a nivel mundial... ¡Comer polen! ...que buscan esta idea para seguir expandiéndola. Es un dilema si la renta básica es un parche más para el sistema y que siga funcionando de esta misma manera, que evidentemente no está dando resultado, o es un cambio, es una nueva forma de organizar las sociedades. Es un dinero que todas las personas, por el solo hecho de existir, sí, pasarían a percibirlo a nivel mundial. ¿Qué le parece? ¿Usted se ve cobrar? Porque digo, ¿de dónde, el dilema dónde, cuál es? ¿De dónde va a salir esa plata? Bueno... Aquellos que están... Que no impriman las boletas. Es fácil. Y ahí nos ahorramos, nos ahorramos unos pesos. Messi, algunos, que done Messi. Que done Messi. ¿Cuánto? ¿Un poquito? ¿Cobré un poquito? Somos felices todos. Lo cierto es que aquellos que están planteando esta situación dicen que, bueno, aquellas empresas que empiezan a utilizar a gran escala la inteligencia artificial y que dejan de percibir de las personas... Yo te voy a decir una cosa. Yo estuve viendo un documental que ya lo había visto y lo volví a ver. ¿Qué tanto cuesta vivir? Es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Qué tanto te tiene que costar vivir? Te voy a hablar de un chabón que se llama Michael Reynolds. A ver. El tipo, un arquitecto, que cuando terminó la carrera se dio cuenta que lo que le habían enseñado no combinaba mucho con un plan ambiental, ¿no? Como que no estaba en amistad con la naturaleza. Entonces sí, el loco dijo, bueno, ¿cuál es la gran problemática? La basura. ¿Qué hacemos con tanta basura? Cada vez hacemos más basura. Y empezó la construcción con la basura. Sí. Y bueno, en el 72 más o menos hizo su primera casa con latas, pero bueno, la verdad que lo que el tipo necesitaba era testear todo esto. Un apasionado, la verdad es que el documental está buenísimo, se llama Garbage Warrior, se llama Guerrero de la Basura, está en YouTube, si lo quieren ver. Sí. Pero bueno, planteaba esto, ¿no? El tipo cuando logró meterse en las energías sustentables, el lograr el decir, puedo tener una casa que no necesito climatización, no necesito energía, no necesito agua potable, no necesito gas porque desde la basura se puede hacer el gas, porque juntando el agua de la lluvia puedo tener mi propia lluvia, sí, porque ubicando la casa al sol con muchos vidrios, doble paneles de vidrio, tenés una casa climatizada a 20 grados todo el año. O sea, en un montón de cosas, lo primero que el tipo fue, por primera vez me siento libre, puedo hacer de mi vida lo que quiero, con una huerta, con un caballo, con una cabra que te da leche, con un chancho. O sea, esta cosa de encontrar la libertad de poder vivir realmente, de qué tenés ganas de hacer. Porque posta, ¿qué harías vos si tenés resuelto los impuestos, la comida? Sí. Si todo eso te significan 2 o 3 horas de tu vida, ¿qué haces con el resto de tu tiempo, no? Que, bueno, esto de la renta básica también lo plantea. Porque claro, digo, lo que plantean aquellos que lo están pensando a nivel mundial, dicen, bueno, una persona percibiendo de un ingreso seguro podría permitirse utilizar ese tiempo para otras cuestiones. A ver, está bien esta cosa que a mí siempre me pareció como... Está bueno que vos quieras superarte y que sí, quieras tener una casa más grande y tener un auto más grande. ¿Pero qué pasa con la gente que no? Claro, lo que pasa ¿cuánto que... me cuesta vivir? Sí, sí. Creo que esto de tener la casa grande, el mejor auto, las mejores vacaciones, claro, el lujo, o la ostentación, o un montón de cuestiones, vuelvo, ¿no? Esto que decías recién, digo, es respetable, es aceptable y está bien que todos queramos progresar. pero también responde a lo que la sociedad va capitalista en la que vivimos, que estamos inmersos, nos va llevando, nos va empujando. Bueno, pero ahí está el tema. Hoy capaz que buscar una solución sustentable es una manera de revolucionarse frente a eso, ¿no? Porque es la única manera de hacer el cambio. Pero bueno, son creo que en Alaska ya se hace esto del banco, que da un poquito a todos y después cada uno va a laburar y va a hacer un poco más de acuerdo a lo que quieras, pero que tu alimentación, tu vivienda, sea un derecho. Estaría bueno pensarlo a futuro, pensarnos como sociedad a futuro, porque está claro que por este camino por el que estamos yendo, estamos rompiendo todo, estamos, chicos, haciendo pelota todo. No es una sensación lo del calentamiento global, no, el planeta está hablando. Pero está claro que no es por acá. Habría que repensarlo, realmente es algo que iremos analizando con los programas. Nosotros seguimos porque nos queda un ratito todavía de programa, así que quédate. Luciano está impaciente, pero nos queda. Vamos. Que aguante. Tirado por la ciudad, tapado con los diarios de ayer, sin saber qué pasó, seguro fui yo el culpable de todo otra vez. Me repetiste una y mil veces más. Seguro que no te escuché. Y un día volví, ya no estabas más. Desde ese momento nada fue igual. Sin rumbo y sin dirección, completo de vicio, tapado de dolor. Mi vida sin vos es como saltar, saltar desde el cielo y sin agua en el mar. Estoy contento porque sé que no estás, con pánico, miedo en ningún hospital. Me alegro por vos, me tengo que ir. La chica de blanco llegó. Para volver. Dos minutos faltan para las 12 del mediodía y nosotros estamos ya despidiéndonos de este quinto programa de Algo Va a Salir. ¿Pato? Pará, no me quiero olvidar. Ah. Vanessa. Es la organizadora de Un Sol Sale para Todos. El número es 11-6766-6792. Sí. Si quieren incorporarse en el grupo, le mandan un mensajito a ella y los meten en el canal. Bien. Apoyémonos. De esta salimos todos juntos. Exactamente. Tiramos para adelante. Acuérdense que hoy a partir de las 4:30 de la tarde juega la selección argentina sub-20, el mundial que está disputando en nuestro país vecino Chile. Hoy juega contra Nigeria por octavos de final, después de haber clasificado con puntaje perfecto. Nada, es un dato adicional que les tiro para si a las 4:30 no tenés nada para hacer, prendé la tele y mirá la selección. Me duermo una siesta. No le interesa a usted el fútbol. Tengo menos fútbol. Nosotros queremos agradecerles desde acá por haber estado. Agradecemos, Damián Spadea, siempre por operarnos técnicamente. Te agradezco, Pato, por haber venido un miércoles más. Por haberme empujado. A vos, Juancito, que viniste con el nene, te comprometiste, acá estás. Te agradezco un montón. Los saludamos desde acá, desde Algo Va a Salir por el aire de la Vox. Acuérdense que nos pueden seguir en nuestro Instagram. Queremos que nos sigan en nuestro Instagram, arroba Algo Va a Salir 2025. Sumemos seguidores, sumemos mensajes, sumemos todo. Para eso estamos, para eso vinimos. No peleen tanto, júntense con los buenos, aléjense de los malos. En definitiva, la vida es una, es esta y hay que vivirla de la mejor manera posible. Gracias, Luciano, por haber venido. Chau, Desi. Chau, Lu. Chau, Desi. Chau, decirle. Chau. Gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, vamos. Pato. Dejaré mi tierra por ti. Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré lejos de aquí. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De ti ya viviré, pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas me acompañarán. Un beso y una flor, un te quiero, un